Empiezo a sudar, empiezo a sentir que me falta el aire sin ti. Solo imaginar que bailas así, estoy delirando sin ti. Esto ya no es normal, se burlan de mí. Sé que estoy loca por ti. No quiero escuchar, no quiero admitir que haría lo que fuera por ti. Una obsesión. Sería la última vez. Te vuelvo a llamar, te quiero escuchar. Y Dios me puede curar. Una obsesión, mi tentación. Pierdo el control. Una explosión. Quiero más, una dosis más sería letal. No importa, no quiero parar.